Tu libro está en la biblioteca. Quiere que vos lo busques ya. Son muchas letras que te contarán historias. Tu libro está un poco aburrido. Quiere que vos no dudes más. Cuentos, novelas, divertidos, aventuras. Entre tus manos lo llevarás. Mucho, mucho lo tus manos.